Malditos Veganos, episodio 27. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos una semana más, un miércoles más, a Malditos Veganos, el podcast en el que Sekiam y yo, ya sabéis que os contamos nuestras aventuras y desventuras aquí, en el mundo del veganismo. Aquí, en el mundo del veganismo. Oye, qué intro tan de radio te ha quedado, ¿eh? El mundo del veganismo. Bienvenidos, empezamos. Chan, chan, chan, chan, chan, chan. Chan, chan, chan, chan. ¿Qué tal los informativos? Hola, ¿qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo capítulo. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenos días porque hoy estamos grabando por la mañanita tempranito. Sí, sí, sí. Pero mismo lo están escuchando por la noche, ¿sabes? Y yo diciendo claro, buenos no días. Nada. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas efectivamente. Amaneceres, como dices siempre. Eso es todo. Ahí está, tenemos el saludo universal para todo el mundo. Bueno, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Que hoy tenemos un capitulazo, ¿eh? Uf, una entrevista. Una vamos, entrevista. Cremita. Vamos a tener a Celia Castle. A Celia Castle aquí hablando con nosotros. Luego la conocéis, pero antes tenemos que hablar de cositas. Tenemos que hablar de cositas, Sergio. Sí, sí, sí. Porque, bueno, ya sabéis que estamos con un nuevo proyecto que va a salir el día 1 de noviembre en la nueva web, que ya sabéis que es el Día Mundial del Veganismo. Y yo os recuerdo que mañana día 15, sale ya la primera edición de la newsletter, que la estamos preparando y está quedando, bueno, cremísima, no. Cremita, cremita. Cremita vegana. Y ya sabéis, va a tener ahí noticias, bueno, las últimas novedades, algún podcast por si lo habéis perdido porque estáis despistados, pues vais a tener ahí el enlace. Y ya sabéis, malditosveganos.com/suscríbete. Y ahí, ya está. Le dais ahí, os suscribís, y ya, luego ya, a vuestro correo. Y Sergio se ha comprometido a mandar un meme que no dé mucho cringe. Y que sea divertido. Uno no, he preparado seis. ¿A seis memes? Hasta luego. Sí, hombre, claro, una colección de memes seleccionada pero por son, mí. Pero son memes de calité. Hombre, por supuesto. Algunos igual ya los habéis visto, pero son tan refacheritos que es que no se pueden dejar atrás. Para que los tenéis ahí guardados y luego vosotros con ellos hacéis lo que queráis. Me gusta, me gusta, me gusta. Okay, okay, algunos okay. Son de invención propia, otros no, pero bueno. Ah, ¿son memes de invención propia? ¿Cómo? Sí, también. ¿Has metido memes tuyos? ¿Has creado memes? O sea, eres creador de memes. A tiempo parcial, sí. Vale, vale, vale, vale. Tú has puesto las expectativas muy altas, ¿eh? Como sea un conejo comiendo lechuga, te voy a decir, no, Sergio. No he cogido ese. No he cogido ese. Ese ya yo lo dije. Bueno, bueno. Yo creo que si no, nos vamos a ir mucho. Se va a ir sí, esto sí, mucho sí, de madre. Sí. Vamos con la entrevista dentro tertulia con Celia Castle. Disfrutadla mucho. Bueno, bueno, bueno, Celia Castle, bienvenida. Castle, no sé si lo digo bien, Celia Castle. Bienvenida a Malditos Veganos. Hola, ¿qué tal, Celia? Hola a todos, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Hola, personas, ¿cómo estamos? Hola, personas. Nada, muy bien, estoy muy contenta de venir a Malditos Veganos. Muchas gracias por haberme invitado. Joder, a ti por aceptar la invitación y por estar con nosotros aquí. Yo creo que lo primero sería un poco como que te presentes, ¿no? Porque yo creo que mucha gente va a decir, ¿Celia Casa? Yo creo que ahora mismo, comparado con la gente que nos conoce a nosotros, yo creo que todo el mundo sí, va a conocer a Celia. Sí. La verdad es que no, sí. No, lo dudo mucho, sí. Pero bueno, igualmente me presento. Nada, pues soy Celia y en general me dedico un poco a la creación de contenido en internet, especialmente YouTube e Instagram. Y eso, pues en mis redes sociales hablo un poco pues de mi vida y demás, y bueno, pues está la parte en la que yo, por ejemplo, en mi canal de YouTube pues hablo de veganismo y tal, y por eso estoy aquí en Malditos Veganos. Vamos a hablar de veganismo. En realidad, bueno, también exacto. Celia tiene un podcast. Hemos hecho ahí un, sí, también, hay un crossover. Ah, bueno, vale, es verdad. Claro, vale, claro. Igual que se me olvidó a mí. Es que en verdad parece fácil, pero luego estas cosas tienen sí. Su chicha. Pero es eso, Celia tiene también un podcast con otra chica que se llama Pilar, que se llama Atrapadas. Exacto. El podcast Atrapadas. Y también hemos hablado de veganismo por ahí. Hicimos otro crossover. Así que podéis buscar Atrapadas en Spotify, en iVoox, en todos lados. Dejaremos también en las notas del programa, así que no os preocupéis, un enlace ya Atrapadas. Muy bien, exacto. Es el último capítulo justo es el que grabamos, así que... Pero tienen que escuchárselos todos en realidad, porque el resto también... Luego haremos referencias. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar hablar sobre veganismo, Celia, yo creo que esta pregunta es como mega obligada. A ver. Y es el momento de que nos cuentes tu historia. Yo ya es verdad que a los oyentes les adelanto que yo me la sé un poco, porque también Celia lo contó en el otro podcast. Pero nos molaría que nos iluminases, que nos contases tu historia con el veganismo, Celia. ¿En qué momento descubres toda la movida? ¿Cómo sucede esa transición? Cuéntanos bien, y no te preocupes por contarlo rápido, que tenemos todo el tiempo del mundo. Sí, sí. Pues nada, o sea, mi historia con todo el tema del veganismo y demás en realidad es un poco random, porque yo me metí aquí sin saber dónde me estaba metiendo. O sea, yo, pues bueno, ahora tengo 19 años y llevo siendo... Me metí un poco en el mundo primero del vegetarianismo cuando tenía como 16. Uh-huh. O sea que en realidad llevo casi como 4 años ya pues, con toda esta movida. Y yo, pues nada, eso, tenía 16 años y yo veía mucho YouTube y se empezó como a poner de moda el reto de una semana siendo vegetariano, vegano, etcétera. Y jolín, me entró como curiosidad y dije, ay, pues voy a probar a ser una semana vegetariana, pero no por ningún tipo de convicción ni, o sea, de nada con el movimiento, porque yo no tenía ningún tipo de información, sino simplemente, pues yo qué sé, me llamaba la atención y digo, joder, pues lo voy a probar y ya está. Y lo probé, en plan, sin más, estuve una semana siendo vegetariana, me pareció tan sencillo que dije, joder, si puedo vivir así y encima estoy como apoyando a un movimiento que yo en ese momento no sabía la importancia que tenía, o sea, que yo me informé después de estar ya dentro, dije, pues voy a seguir. Y seguí 2 semanas, 3 semanas y al final, pues 4 años después, aquí estamos. Y hasta entonces, yo empecé, hoy. Sí, yo empecé siendo vegetariana, pues eso. Durante los 2 primeros años, más o menos, hasta que luego ya me fui de casa de mis padres y me mudé yo sola para la universidad. Y ahí que ya vivía con mi mejor amiga, que ella también luego la convertí al vegetarianismo, pues empezamos a comer las 2 vegano. Entonces yo pues en mi casa, ahora que estoy aquí en Madrid también, pues cocino vegano y demás. Sí que cuando salgo fuera pues no soy estrictamente vegana, entonces es un poco lo que hablábamos antes, que podría considerarse como, yo qué sé, ¿cómo habéis dicho? Flexivegano, ¿no? Sí, algo así. Sí, estábamos comentando que era como, porque claro, Celia decía, no, bueno, yo cuando la conocí pues me decía, yo soy vegetariana, tal, y yo decía, Celia, o sea, llevas 4 años aquí haciendo un montón de cosas por el veganismo, es que yo te considero más vegana que otra cosa, porque en realidad es que... Bueno, pero la gente también, ya sabes, en plan, tienes que ser como el perfecto vegano, entonces, por eso me da cosa... En redes y demás, a la mínima, cualquier claro. Excusa ya la gente aprovecha para criticar, o, oh, pero ¿qué hace sí. Esta muchacha siendo tal y de repente comiendo queso un día que está fuera o tal? Así que me mola que adoptemos el concepto flexivegana. Sí. Para Celia. Además, me parece curioso porque, claro, estás diciendo que tú empezaste en todo esto en 2016, quiero decir, llevas 4 años prácticamente siendo pues vegetariana vegana, y sí que es verdad que aunque 2016 no queda muy lejos, me parece que de 2016 a 2020 que estamos ahora ha habido un avance brutal, bestial, uh-huh. Y el veganismo se ha extendido de forma mucho más exponencial. Entonces, sí. Que tú empezases en 2016, yo creo que también le da más valor al ya hecho de haber empezado por en este camino. Se nota muchísimo porque, joder, yo pues tenía 16 años y no conocía a nadie que fuese ni vegetariano y bueno, ya vegano era como impensable. Y también teniendo en cuenta, pues eso, yo soy de un pueblo muy pequeño y allí pues eso ni se habla, ni se sabe, ni nada, que no es lo mismo que estar en una ciudad. Y pues al principio sí que lo noté mucho, como que no tenía apoyo de nadie, pero bueno, y lo encontré pues en internet, que al final es donde yo escuché por primera vez a la gente hablar sobre estos temas. Claro, de eso te quería preguntar, porque, o sea, ¿cómo es ese principio? O sea, ¿cómo se toman tus padres el decir, oye, tengo 16 años y quiero ser vegetariana, papá, mamá, y encima en un entorno así tan, tan rural? Yo soy un caso un poco especial. Entonces, mis padres en ese sentido pues sabían que si yo quería ser vegetariana, iba a ser vegetariana. O sea, que tampoco había como... Dijeron, a ver, es Celia Castle, o sea, tampoco... Sí, no podemos hacer mucho más. Pero sí que al principio se pensaban que era como una tontería de pues una niña, ¿no?, de 16 años que quería como seguir una moda o... Es la moda, como papá. Sí, exacto, como que no era algo muy serio. Entonces, al principio, pues, les sorprendió muchísimo. Aunque sí quiere decir que mi madre, porque por aquel entonces yo iba al instituto y mi madre me cocinaba y demás, uh-huh. Ella desde el primer momento me cocinó aparte vegetariano, aunque no le pareciese muy bien, pero bueno, como que en ese aspecto respetó bastante mi decisión. Y sí quiere decir que mis padres jamás nunca me han obligado ni a comer carne ni nada. O sea, no hemos tenido como discusiones por eso. pero bueno, ellos no o sea, están de acuerdo con que yo lo sea, pero no lo comparten. Al final, uh-huh. mi familia es una familia de pueblo en la que se consume pues muchísima carne, sobre todo local, y en mi casa tenemos animales y pues bueno, o sea, al final ellos saben que, pues eso, que yo tengo una forma diferente de ver las cosas y ya está, pero sí que fueron bastante comprensivos, la verdad. Oye, un aplauso para los padres de Celia, la verdad, o sea, ojalá, ojalá todos los padres así, diciendo, bueno, pues si tú has decidido esto, te respetamos, porque es verdad que mucha... Mi hermana también está todo, dentro de toda la movida, entonces pues al final siendo las dos, pues ya... Claro, habéis metido más presión en casa, ¿no? Sí, exacto, sí, sí. Pero sí, sí, mucha de la gente joven, yo creo que nos está escuchando, dirá, joder, qué envidia y tal, porque muchas veces a nosotros nos ha escrito gente que escucha el podcast y que nos dice, joder, pues es que no logro convencer a mis padres porque me... Pues eso. O incluso me siguen obligando a comer carne y no puedo hacer otra cosa, entonces... Es que es muy fuerte, ¿eh? Pues sí, sí, ahí tenéis de ejemplo a Celia. Ponedle... Mira, claro, ahí, yo creo que a vuestros padres, gente que tengáis este problema, le ponéis este podcast. Exacto. Y decís, mira, esta muchachita que tiene 19 años, lleva desde los 16 siendo vegetariana y está viva. Si es está viva, claro, ya está. Papá, mamá, no puede pasarme nada. O sea, está todo bien. Es que de repente lo que dices de que se ve como una moda, ¿no? Es como el joven que dice, no, voy a ser skater y se compra la tabla y, sí. y se ve un poco también eso, como el veganismo se ve como que es una moda pasajera, bueno, es cosas de la edad, ¿no? Ya se le pasará, pero luego ya se ve que no, que realmente cuando entras y estás concienciado ya... se queda contigo para siempre. A ver, yo también entiendo pues que, jolín, las generaciones mayores, como pueden ser pues eso, mis padres, no entiendan de primeras todo claro, el movimiento. Claro, claro. Nunca han tenido información y más pues en mi caso, ¿no? Que es gente que es de pueblo y demás, entonces pues yo de primeras entiendo que a los padres les choque. Lo que no entiendo es que obligues a tu hijo a hacer algo que no quiere y que pues tiene sus propias convicciones y su propia vida, al final pues las elecciones que toma le afectan a él y no a ti como padre. Claro. Pero bueno, pues eso también hay que entender un poco el contexto, ¿no? Que a veces pues no es tan fácil sí, como sí. nos gustaría. Y si tenemos en cuenta que con 15, 16 años, pues en la edad del pavo lo que decimos de cada 10 cosas que decimos, 9 son chorradas, pues tiene sentido que nuestros padres digan, bueno, esta décima también es otra chorrada más. Sí que es cierto que en tu canal de YouTube tienes varios vídeos concienciando sobre ecología, hay uno hablando de reciclaje, uh-huh. hay otro sobre moda y sostenibilidad, entonces ¿cómo pensaste en hacer estos vídeos o cómo es el proceso de investigación que has seguido, ¿no? para hacer estos mini documentales, se podrían llamar así? El canal de Celia es, o sea, de verdad, o sea, es que yo creo que te montas real mini documentales chiquititos, pues chiquititos, ojo, porque, ostras, ¿eh? Sí, a ver, la verdad es que cuando me pongo a hablar sobre alguno de estos temas, que bueno, he hecho uno sobre veganismo, otro sobre como el consumo de plástico y demás, y otro sobre la moda rápida, que al final pues gira todo un poco en torno al mismo tema. Yo soy una persona que me gusta hablar de las cosas con conocimiento de causa. Uh-huh. Entonces, pues para preparar estos vídeos, pues sí que intento pues leerme libros, pues verme documentales con todo el tema del plástico y demás, que es un poco el vídeo que más currado está, yo creo, pues sí que estuve igual un mes y medio preparando ese vídeo, que al final es mucho trabajo. Y pues eso, ya os comentaba que yo empecé dentro del mundo del veganismo porque vi vídeos en YouTube y yo siempre he pensado que me gustaría como ser esa persona que inspira a otras personas como a mí me inspiró mucha gente en su momento. Uh-huh. Y sí que creo que en cierto modo lo he conseguido, sobre todo con el tema de pues eso, del veganismo, que mucha gente pues a raíz de esos vídeos me ha escrito en plan, jolín, pues nunca había pensado todo el impacto que puede tener el veganismo, no solo a nivel de, pues eso, ¿no? de los animales, sino también a nivel medioambiental, político, bueno, etcétera. Y pues eso, al final la finalidad de esos vídeos es como inspirar a otra gente y creo que lo he conseguido, así que estoy muy contenta. Justo era una pregunta también que teníamos apuntada para hacerte, te la hacemos ahora, aprovechamos ya. ¿Te ha escrito mucha gente en plan, ostras, he visto estos vídeos y me has cambiado de parecer, me has abierto los ojos, pues eso, has hecho que le dé un par de vueltas a todo esto? Pues yo, es que me parece como increíble, la verdad, porque nunca me lo hubiese imaginado, pero sí que me ha escrito desde la primera vez que hablo de vegetarianismo, que fue hace 4 años, uh-huh. muchísima gente de, oye, he hablado con mis padres, me has convencido, no sabía cómo empezar y gracias a tu vídeo ahora sé cómo, porque yo también intento, aparte de pues no sé, dar a la gente información, ¿no?, sobre todo el tema, pues hacer como todo el proceso más fácil, y hago como vídeos de recetas veganas para que la gente vea que es fácil y que no es nada tan, pues eso, que la gente lo pinta como que el veganismo es todo súper complicado y que tienes que saber cocinar súper bien y demás para llevarlo a cabo, cuando en realidad es mentira. Entonces eso, pues intento hacer vídeos para mostrar que puede ser fácil, y la gente así es como más se anima. Y sí que me ha escrito mucha gente diciéndome que les he inspirado, y al final es lo más guay de todo. Qué guay, sí, yo creo que es como la mejor recompensa de todo ese curro. Con que me lo escriba una persona, o sea, ya me parece increíble. Ya ves, joder, qué pasada. Así que sí. Pues justamente nosotros hay un tema del que siempre hemos querido hablar y que está bastante relacionado con el veganismo en realidad, pero que estamos más perdidos que perdidini, en verdad. Ojalá tener más información, pero es cierto como que no nos ha tocado mucho, que es el mundo del maquillaje. Uf. Tú que estás un poco más puesta en el tema, sí, pues me gustaría preguntarte opinión al respecto. ¿Es fácil encontrar productos veganos ahora mismo en el mundo del maquillaje? ¿Ha evolucionado mucho este tema? ¿Cómo lo ves tú? Vale, dentro del mundo del maquillaje hay que hacer como una separación. Ajá. Por un lado está el maquillaje vegano, y por otro lado el maquillaje no testado en animales. Claro, vale, ok. Entonces tienes productos que pueden ser veganos, pero que han sido testados en animales, productos testados en animales que no han sido veganos, y productos veganos y no testados en animales. ¡Ostras! Esto es más complicado de lo que parece. Sí. Un producto no está testado en animales cuando pues, los ingredientes que lleva no han sido probados en animales, en laboratorios, etc. Pero eso no significa que los ingredientes de los productos no tengan pues, procedencia animal. Es decir, podemos tener, imagínate, un colorete, uh-huh, que sus ingredientes no han sido testados en animales, pero que, por ejemplo, lleva miel. Claro, entonces es cruelty free, pero no es vegano. Exacto. Vale, y luego vale, tenemos otros productos que pues no son, o sea, no tienen ingredientes que provengan de animales, pero que sus ingredientes han sido probados en laboratorios con animales. Por lo tanto, el producto es vegano, pero no es cruelty free. Claro. Bueno, a ver, en realidad, como que en el momento en el que ya han sido testados en animales, sí, no es, o sea, es, claro, pero claro, sí que puede llevar la etiqueta de vegano, ¿no? Exacto, claro, eso claro, es. Claro, claro, claro. Entonces, las marcas se aprovechan de todo lo que hay alrededor del veganismo y demás para hacer como pinkwashing, bueno, que se llama greenwashing en realidad en este caso, pero bueno, como para dar un lavado de imagen a su marca, sí, y dar la imagen de que ofrecen productos veganos cuando no es así. Y es fácil, o sea, a día de hoy es fácil encontrar productos que sean tanto cruelty free como veganos. A ver, yo sí que conozco varias, de hecho tengo un vídeo en mi canal sobre esto. Ah, vale, maravilloso, maravilloso. Pues sí, hay que verlo. También lo tenéis en las notas del programa, apuntadísimo. Yo conozco varias marcas que ahora como que se están poniendo las pilas con esto y que son muy asequibles, de buena calidad, y son cruelty free y vegano. Uh-huh. Entonces sí que ahora como que se está normalizando más esto, porque al final los consumidores también como que lo están exigiendo. Pero todavía queda mucho trabajo por hacer, porque al final aquí el principal problema, aparte de que los ingredientes sean veganos y demás, que también es súper importante, todo el tema del testeo en animales es un gran problema, porque en Europa está prohibido testar en animales, uh-huh, pero en Asia, por ejemplo, concretamente en China, es obligatorio. Claro. Y al final las grandes multinacionales, su principal comprador es China. Por lo tanto, por mucho que en Europa pues no testen en animales, si al final están distribuyendo en China, esa marca ya no puede ser cruelty free, porque tienen que testar en animales por obligación. Claro. De hecho, habrá muchas marcas que estén, digamos, un poco como encerradas en ese bucle y digan, sí, ostras, queremos salir de esto, pero ya el sistema, claro, de producción está tan arraigado que no hay forma de evitar pues ese testado en China y demás. Hay muchas grandes empresas que sí que se pueden permitir decir, vale, pues mi marca es cruelty free y yo no quiero vender en China. Pero claro, en general no, las empresas no se pueden permitir perder una cantidad de dinero tan grande como para no vender allí. Y a la hora de tener que trabajar con marcas y demás, ¿no se hace muy complicado tener que llevar todo esto desde un punto de vista así, pues más vegano, más ecológico, y que de repente te llegue una marca y te diga, oh, pues te he mandado esto, ¿sabes? Y digas tú, ostras, pero si es que esto claro, va totalmente en contra de lo que yo estoy ahora mismo luchando por defender, ¿sabes? Sí. A ver, yo sí que es verdad que, como últimamente, en los últimos años, mi contenido está bastante enfocado a todo este tema, ya hay muchas marcas que de primeras no me contactan porque ya saben que no me encaja el contenido, pero sí que es verdad que me escriben muchas marcas que me quieren enviar maquillaje, que no es vegano, que no es cruelty free, y yo eso pues no lo puedo enseñar porque no es algo que yo consuma ni que comparta ni que quiera incitar a la gente que compre. Me pasa lo mismo pues con tiendas de ropa, que a lo mejor me dicen, te enviamos estas botas, y resulta que las botas o las zapatillas tienen cuero. Claro. Y claro, yo eso no lo puedo enseñar. Entonces sí que es mucho más difícil a la hora de trabajar con marcas, porque al final pues tienes que seguir como una serie, ¿no?, de baremos, que al final pues se te quedan 3 marcas con las que puedes trabajar. Pero bueno, es lo que hay. Como yo de primeras no consumiría en esas marcas, pues tampoco es algo que yo... Uh-huh. Pero está guay porque sí que trabajo con marcas más pequeñitas que comparten los valores que yo transmito, y al final pues a la gente que a mí me sigue le interesa mucho apoyar a esas pequeñas marcas, ¿no?, que al final pues te ofrecen productos que igual es muy diferente a lo que puedes encontrar. Entonces sí que me gusta más trabajar con marcas así pequeñitas. Ahí está apoyando el pequeño comer. También, también. Bueno, Celia, y ahora cambiando ya un poquito de tema, desde tu punto de vista, ¿cómo de relacionado está el veganismo con otras luchas o con otros movimientos, como puede ser el feminismo? Uh-huh. Ya, bueno, también hemos hablado un poco off the record de la interseccionalidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión con respecto a esto? Vaya melón que vamos a abrir aquí en este momento, Celia. A ver, yo se lo comentaba antes a Seki, que yo tampoco estoy muy formada sobre este tema y sé que es como un tema muy delicado porque hay como opiniones muy diversas. Uh-huh. Sí que he intentado informarme especialmente sobre ecofeminismo, que es un poco el movimiento que relaciona todo el tema de la ecología pues eso con el tema del feminismo, de ahí su nombre, ecofeminismo. Sobre este tema hay como opiniones muy diversas. O sea, básicamente dentro del ecofeminismo hace como una relación del papel de la hembra, por así decirlo, dentro de todo el movimiento de la explotación animal. Uh-huh. Y como que pues eso lo relaciona con la opresión que sufren las mujeres en la sociedad. Hablándolo así como muy por encima. Sí, sí, sí. Pues este tema en realidad es que es eso. O sea, nosotros estamos hablando con el conocimiento que tenemos, que habrá mucha gente que sepa un montón y diga, no, qué mal explicado, tal. Pero bueno, estamos como nuestro punto de vista con la información que nosotros tenemos, claro. Sí, o sea, yo no tengo una opinión muy formada, pero sí que me pareció súper interesante como la relación que hay entre eso. Es lo que comentabas tú, al final es como la lucha interseccional, ¿no? Se dice. Eso es. Uh-huh. Yo, por ejemplo, y esto da para otro podcast también, yo creo que en algún momento podemos hablar algo entendido de este tema también cuando nosotros tengamos más información. Ah, que ahora te preguntaré, Celia, bueno, de hecho te lo pregunto ya, esto off the records, a mí me hiciste una recomendación de un periódico online súper interesante, así que voy a hacer como que no lo conozco y te voy a preguntar, Celia, ¿tú conoces alguna plataforma, alguna página web, algún periódico online que tenga información sobre todos estos temas, Celia? Pues sí. ¡Ah, vaya! ¡Qué casualidad! ¡Cuéntame, Celia! Es online, pero también lo tenéis en físico. Uh-huh. Y se llama El Salto Diario, que pues es un periódico que a mí me parece súper interesante porque habla sobre todos los temas que a mí me interesan y que no se tratan en los medios. Entonces ahí es la primera vez que yo he leído sobre ecofeminismo. A mí me lo enseñó mi hermana, uh-huh, que por cierto un saludo a mi hermana, que es súper fan de Malditos Veganos. ¡Ojo! Un saludo para la hermana de Celia. Un saludito. Entonces ella está suscrita al periódico y nos envían pues, el periódico todos los meses, y dentro del periódico tienes como una sección de biblioteca que tiene como una biblioteca, por así decirlo, alternativa, en la que venden un montonazo de libros que yo no he visto en ningún sitio, y uno de ellos es uno sobre ecofeminismo. Entonces pues me parece un sitio muy guay, pues eso, donde puedes encontrar temas que no se hablan en otros sitios, y eso se llama El Salto Diario. Lo vamos a poner en las notas del programa para que no os lo perdáis. Yo creo que os va a interesar mucho, la verdad. O sea, es muy guay. Yo llevo una semana más o menos, sí, desde que me lo comentó Celia, leyendo muchos artículos y tal, y viendo sobre todo, o sea, apuntándome, tengo como una lista de libros pendientes de leer, de los que tienen ellos pues como en su biblioteca de destacados, sí, de libros interesantes, y es cierto que hay muchos en los que hablan también de temas de veganismo, temas de ecologismo y tal, y es que es eso, o sea, al final es como que tienen, o sea, van muy relacionados, van muy de la mano, yo creo, todo este tipo de pues todos estos movimientos y todas estas luchas, porque al final pues no tiene sentido, ¿no?, el luchar, por ejemplo, por animales no humanos oprimidos y que no luches también, claro, por el feminismo, por ejemplo, ¿sabes? O sea, creo que tiene que ir muy de la mano. Yo en El Salto Diario es la primera vez en mi vida que he visto como una versión, o sea, una visión holística de todos estos temas, que interrelacionen, pues eso, el capitalismo con el feminismo, con el veganismo, eso, o sea, nunca lo había visto en ninguna parte y es lo que, pues eso, te da como la visión de lo que es la lucha interseccional. Sí, y realmente, o sea, es eso, si creéis que decís, jo, pues es que tendrá que ver, ¿no?, una cosa con la otra, yo ahora mismo pues voy a luchar por el veganismo, tal, obviamente, pues por ejemplo, nosotros estamos más puestos en el veganismo, sobre lo que hemos aprendido más y sobre lo que nos sentimos como con más capacidad para poder hablar, para poder tal, pero realmente es que yo creo que tiene que ir todo muy de la mano. Así que es súper, súper interesante. En algún podcast podemos hablar más de este tema. Es que, por ejemplo, y ahora igual nos salimos un poco de tema, pero es posible que haya algún vegano que sea, por ejemplo, machista. Claro. Pero yo pienso que por norma, generalmente, cuando ya te abres ya la mente también al veganismo, que es como de las últimas cosas, yo pienso que te puedes llegar a abrir la mente, ya tienes que tener la mente más abierta también en cuanto a temas de racismo, de homofobia, claro, de feminismo. Eso lo hablábamos el otro día, lo hablaba yo con Sekiam, que al final cuando te empiezas como a deconstruir eso es. Ya es como más sencillo, a que sigue siendo complicado, pero bueno, seguir deconstruyéndote en otros. Entonces, si te empiezas a deconstruir en el tema del feminismo, pues pienso, al menos bajo mi punto de vista, que es más fácil deconstruirte en, por ejemplo, en el veganismo, porque ya estás como más dado a eso. Yo creo que realmente es lo que me pasó a mí. Yo me empecé a deconstruir con el tema del feminismo gracias a una amiga que me abrió los ojos. Luego también, digamos que ya tenía la mente más abierta a otras cosas. Sí, sí, sí. Yo creo que hay mucha gente que habrá pasado, pues eso, justamente, como de feminismo, habrá descubierto del feminismo al veganismo. O al revés, o del veganismo al feminismo. Y de ahí, realmente creo que, no sé, o sea, es un punto súper interesante. Así que también en algún otro podcast, cuando sepamos mucho más al respecto, hayamos leído los 10 libros que yo tengo apuntados ahora mismo, lo hablamos con más potestad. Me pasas la chuleta también. Luego, bueno, es que cuando entres a la web vas a decir, ok, lo quiero todo. Me abrumo, mucha información. Me reservo este fin de semana solo para leer, ¿vale? Mucho texto. Bueno, vamos a cambiar de tema ahora mismo y vamos a hablar sobre algo que en Atrapadas ya se ha tratado mucho, que es el síndrome del impostor. Tenéis que escucharos el podcast de Atrapadas sobre el síndrome del impostor, que es súper interesante. Pero así en plan rollo resumen rápido, Celia, ¿qué es el síndrome del impostor? Para la gente que diga, ¿what? ¿Qué están diciendo? Vale, bueno, es que este tema es un tema muy amplio. Yo lo definiría básicamente como que cuando te pasa algo bueno o estás haciendo algo bueno, no lo atribuyes como a ti mismo, a tus capacidades, sino que es como que eso se te ha dado de manera random o pues eso, que no te ha pasado por ti mismo, sino por tener suerte. Sí. Me he explicado fatal. La verdad es que me he explicado muy mal. O sea, básicamente es como que dice, joder, yo realmente estoy aquí haciendo esto cuando no me lo merezco, ¿sabes? Es como, buah, sí, he conseguido esto sin merecerlo. Sí. También creo que es como que yo sé esto, pero no sé tanto como otros, ¿no? Claro. Y te empiezas a comparar con gente que sabe muchísimo más. Eso es. Entonces, con temas veganismo, vegetarianismo y tal, ¿a ti no te ha pasado en muchas ocasiones, Celia, de decir, joder, yo estoy aquí hablando de esto? O sea, es que sí, justamente creo que... 100%. Ahora mismo me está pasando. Claro, es verdad. Está ocurriendo ahora mismo, efectivamente. Que es como, joder, estamos hablando de esto sin saber tanto sobre el tema como deberíamos. De hecho, justamente yo cuando le dije a Celia, joder, molaría un montón entrevistarte también en Malditos Veganos. Antes de... cuando estábamos hablando de hacer el podcast de Atrapadas. Y era como... y Celia diciendo, ¿pero yo qué voy a contar? Y yo diciendo, Celia, o sea, me estás diciendo que no tienes nada que contar después de 4 años siendo vegetariana, habiendo hecho un montón de vídeos y tal. Y es justo eso, como el síndrome del impostor. Y creo que eso también se da en muchos casos con temas pues de veganismo y demás. Porque en mi caso, bueno, ahora me contáis vosotros, pero en mi caso, por ejemplo, ha habido muchísimas veces que yo he dicho, uff, estoy aquí intentando como contarle esto a la gente sin tener mucha idea, cuando en realidad habrá mucha más gente que conozca mucho más del tema, y he dicho, uy, yo aquí me estoy metiendo en un fregado importante. Cuando no es así, o sea, es al contrario, es como, joder, pues justamente con la experiencia que ya tienes, ya puedes por lo menos dar tu punto de vista de lo que tú ya conoces, y en realidad es mucho, entonces muchas veces es como que nos infravaloramos un montón a la hora de hablar de todo este tema, yo creo. A mí me pasa todo el rato. Yo creo que esto también lo mencionamos en un podcast de Malditos Veganos, que comentaba que seguramente, aunque no lo creáis, sois expertos en algo. Sabéis más de algo que el 99,9% de las personas. del mundo en general. Por ejemplo, yo con Sekiam ponía el ejemplo de Pokémon VGC, que habrá gente que será mejor en Pokémon que él, sí, pero que él pilota un montón también, y eso no lo hacen menos. Es verdad que siempre va a haber alguien que destaque más. Claro. O, por ejemplo, yo de nutrición vegana. Pues sí, es verdad, yo soy un montón de nutrición vegana y seguro que hay gente que me da 10.000 vueltas. De eso no me cabe ninguna duda. Pero seguro que yo tengo información con la que puedo ayudar a la población que sabe ese 99% menos que yo. Y ahí está el valor que podemos otorgar. Mira, a mí me pasaba, por ejemplo, justo con este podcast, yo al principio decía, tío, si es que en verdad, ¿quién nos va a escuchar hablar a nosotros sobre veganismo cuando en realidad... ¿Que llevamos un año? Claro, que llevamos un año siendo veganos, que es como, joder, hay gente que lleva muchísimo más tiempo, hay muchos otros podcasts de veganismo que son como que los que los hacen tienen muchísimo más background y tal, y yo decía, joder, es que ¿quién nos va a escuchar a nosotros? Pero luego te pasas a pensar y dices, no, eso es el síndrome del impostor. Realmente, esa, pues de repente, justamente este podcast puede dar un punto de vista distinto, tal, y nosotros lo hacemos de otra forma. Entonces, eso hay que quitárselo de la cabeza, amigos, amigas. El síndrome del impostor, siempre que lo detectéis, chao. Es complicado, es complicado. Es súper difícil, es súper difícil. Sí. Hay que deconstruirse mucho también, Celia. Exacto, sí, sí. Entonces, para terminar, Celia, aunque, bueno, ahora mismo tienes 19 años, quiero decir que te queda... Que es que, hola, es que 19 años y fijaos en todo lo que ha hecho. Fijaos en todo lo que ha hecho. Y esta niña con el síndrome del impostor. Hola, buenas tardes, Celia, que tienes 19 años. Que yo con 19 años estaba pegado al ordenador jugando a los Pokémon todo el día. Pero si lo sigues haciendo, cap. Es verdad. ¿Quién quiero engañar? He pensado lo mismo. Bueno, has hecho todo esto, ¿vale? Entonces... Claro, de aquí en adelante, ¿qué te queda por hacer ahora? ¿Dónde te ves dentro de 5 años? ¿Cómo te imaginas a la Celia de 25 años? Qué agobio de pregunta. Es verdad, es muy agobiado. O sea, porque no lo sé, o sea, con 25 años, pues claro, dentro de 5 años, pues espero haber terminado mi carrera y yo qué sé, estar dedicando... O sea, a mí a lo que me gustaría dedicarme es al cine documental y hablar sobre estos temas. Entonces... pues espero estar haciendo documentales o algo así sobre todo el tema de ecología, veganismo y todo eso, que es lo que me gustaría hacer. Buah, qué guay, yo me sumo a la propuesta. Sí, un poco de divulgación, la verdad. O sea, es lo que me interesa. Qué guay, te contrato, qué guay. Seki. Y ahora, o sea, por ejemplo, ahora mismo, o sea, en cuanto a YouTube, por ejemplo, ¿te ves siguiendo en YouTube? ¿Crees que en algún momento dices, buf, me voy a agobiar y lo voy a dejar? Ahora mismo estoy en un momento un poquito de agobio. O sea, que no, ni de coña me veo dentro de 5 años. A ver, que no lo sé, nunca digas nunca, pero no. Dentro de 5 años creo que me gustaría estar ocupando mi tiempo, pues eso, en otras cosas que considero más importantes. O sea, que el canal de YouTube tiene como fecha de... No, o sea, no, tampoco sé cuándo lo voy a dejar, porque sí que es algo que disfruto y que me gusta muchísimo. Al final, tío, llevo haciendo vídeos 8 años, que son muchos. Uf, es que es loco, ¿eh? ¿Con cuántos años empezaste a hacer vídeos? Con 12. Con 12 años. Hola, buenas tardes, sí. ¿Eh? Con 12 sí. años. Ahora todos hacer trabajo de arqueología yendo al canal de... No, no, por favor, no. A la Celia jovencilla ahí. O sea, mi canal, el que tengo ahora, lo empecé con 14 años, pero estuve otros 2 años con otro canal. De hecho, ay, pues hoy es 11 de octubre, mañana 12 de octubre, va a ser 8 años desde que subí mi primer vídeo. ¡Ole, el aniversario! Pues oye, qué guay, qué fuerte, la verdad. Qué fuerte. Pero bueno, o sea, ya te digo que llevo haciéndolo mucho tiempo y me sigue gustando mucho, pero sí que me gustaría orientarlo ya de alguna manera más profesional, más que solo un hobby. Pues maravilloso. Entonces... Oye, bueno, ya esta pregunta la voy a improvisar súper rápido, pero ¿algún consejo que tú le darías a la gente que nos esté escuchando y que diga, bueno, pues no estoy metido no, o no estoy muy metido en el mundo del veganismo, vegetarianismo y demás? Tú le, algo que digas, oye, pues mira, te aconsejo esto. O sea, ¿alguien que se quiera iniciar en el tema? ¿O que... Sí, o que sí. Esté escuchándonos y diga, bueno, a ver, yo he probado alguna cosa, sí, pero todavía no estoy muy metido en el tema y tal. Yo, mi consejo que siempre le doy a todo el mundo es que se den tiempo y que no se juzguen a sí mismos, porque al final cuando empiezas dentro de todo esto, a mí me pasaba al principio, quieres hacerlo todo perfecto. Y es imposible pues ser el perfecto vegano, el perfecto vegetariano. Y a mí me pasaba que yo decía, tío, si no lo voy a hacer bien, no lo hago. Y al final lo importante es ir dando pequeños pasos y hacerlo bien y según tú te vayas sintiendo cómodo. Yo tengo amigos que igual ahora mismo no están preparados pues, para ser vegetarianos, pero dicen, bueno, pues voy a reducir mi consumo de carne 2 veces a la semana. Yo qué sé, pequeños pasos que sí que pueden aportar al movimiento y que al final, pues dando esos pequeños pasos vas a llegar a donde quieres, pero si lo haces como de manera más pausada y siguiendo al final tus propios tiempos, porque es que si quieres... o sea, si quieres hacer todo rápido y tampoco estás convencido y no tienes como las suficientes informaciones, luego esa gente que después lo deja. Claro. Entonces yo pienso que es mejor hacerlo todo como más pausado y bien hecho, y como que el mensaje y las razones por las que lo haces cale más. Claro, en al, ti. Al final todo suma. 10 de 10, la verdad yo creo que es el mejor consejo que se le puede dar a alguien que esté empezando en este tema, ¿eh? O sea, en serio, estoy tan de acuerdo, tan de acuerdo con lo que has comentado, con el hecho de además que es que tampoco puedes llegar a ser el vegano perfecto, o sea, es que es claro. Imposible, es imposible. Entonces justamente es eso, es como tener pues ese... Es la conciencia tranquila de decir, vale, estoy haciendo todo lo que puedo, ¿sabes? Siempre exacto, teniendo en cuenta como el punto final, pero dices, joder, me parece maravilloso. El no conformarse, el no estancarse, eso pero es, eso es. Decir, bueno, poco a poco... 100%. Ahí está, efectivamente. Sí. Pues oye, Celia Castle, muchas gracias por tus palabras. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme, que me ha hecho mucha ilusión. Joder, que va, al contrario. A nosotros también. De es la primera vez que voy a un podcast que no es Atrapada, o sea, qué guay. Oye, pues ha parecido súper profesional esto. O sea, yo, de hecho, yo creo que es lo más profesional que hemos tenido, quitándonos nosotros que somos como lo menos profesional, pues de repente has llegado tú en plan, oye, mira, esto parece hasta medio serio y todo. Bueno, me alegro entonces, muy bien. Pues muchas gracias, Celia. Oye, bueno, momento, claro, o sea, obviamente, ¿cómo es tu Instagram y YouTube y demás? Que están en las redes de Malditos Veganos, vale. Lo vamos a poner ahí, pero por si acaso, o sea, cuéntanos, arroba who. Arroba Celia Castle. Vaya sorpresa, ¿quién lo diría, verdad? En todas partes, en YouTube, en Instagram, en todas partes. Y bueno, el podcast es Atrapadas. Atrapadas. O sea que ahí en el Spotify. Sí. Maravilloso, pues lo tenéis todo en las notas del programa ahí, bien puestecico. Malditosveganos.com/27, que no se os olvide. Celia. Qué profesional. Muchas gracias, un abrazo enorme desde aquí. Un placer, un privilegio. Igualmente. Y nada, a seguir ahí a tope. En 4 años, 5 años, empezamos con el documental para Hollywood, ¿vale? Venga, ¿te parece a tope, bien? Me parece bien. Venga, firmamos. Un abrazo, Celia. Bueno, un abrazo, chicos. Chao. Chao. Bueno, pues hasta aquí la entrevista con Celia Castle. La verdad que... Bueno, Celia Castle, perdón, por favor, en inglés. Te ha salido el acento mañico ahí, ¿eh? El acento Celia maño. Castle. Celia Castle. Bueno, perdón, si se me está escuchando ahora. Después de la entrevista. Perdón. A partir de ahora vamos a pronunciarlo siempre con acento Celia Castle. Oh, qué bien. Oh, muy bien. Voy a hacer el resto del podcast así como si fuéramos personas británicos. Inglesas. Igual, sí, británicos. Alguien se puede sentir ofendido. Es verdad, perdón. Es coña. Es broma, siempre desde el cocoro, ya lo sabéis, desde el corazón. Ahí, mucho love. Que ya sabéis que, bueno, tenéis las notas del programa, malditosveganos.com/27, que nos podéis escribir, tirar piedras, escupir. Bueno, escupir no, virtualmente sí. En malditosveganos.com/contactar. Me he imaginado un mail en el que pone escupitajo. Puede llegar. Que lo podéis compartir con quien queráis, con vuestros amigos, con vuestros hermanos, con vuestras abuelas, con vuestros padres, con vuestros perros también, que seguro que os gusta el podcast. Y vuestros gatos, que yo creo a mi gato le mola Malditos Veganos. Que os podéis suscribir en Spotify, que somos más de 1.400. Escúchame, tú no, o sea, que estamos roba tu 1.500 y antes de ayer, estamos diciendo tú 1.000, qué locura es esta, y ya llevamos casi otra vez un 50% más. Es muy loco. ¡Oh, Dios mío! Por favor, ya han vuelto la gente de iTunes, de Apple Podcast, han despertado, han empezado a dar valoraciones de 5 estrellas como locos, ya llevamos 18, y nos han dejado un mensajito que nos gusta mucho. Tenemos un mensaje de Ana Álvarez que dice lo siguiente... Como activista antiespecista y por el planeta, de verdad que la felicidad que siento de que hayan tirado adelante este proyecto es brutal. Contenido súper necesario, pero sobre todo destaco la manera en cómo lo hacen. De manera divertida, amena para aquellas que empiecen a saber del mundo vegano, con respeto como si hablaras con amigues. Muchas gracias, chiques. Seguid así. Me encantáis. Corazoncito blanco. Nabo vegano. Yo leo esto. Muy grande, Ana. Yo leo esto y yo digo, Ana, la verdad es que... Gracias porque es un pedazo de comentario, ¿eh? Sí, o sea, sí, gracias, hola, buenas tardes, ¿eh? ¡Qué guay! Yo lo leí y dije, es que lo tengo que compartir con más gente porque esto... Sí, yo estoy... Casi se me cae la lagrimita, en plan que alguien valore tanto esto. ¡Mira, otra vez el síndrome del impostor! ¡Está guay el podcast! ¡No, fuera! ¡Está guay el podcast! Pues muchas gracias Ana por tu comentario. Por supuesto, también gracias a los que nos siguen desde la iVoox Squad por dar me gusta, por dejar comentarios y... no nos olvidamos porque hubo un mensaje que nos llegaron al Instagram. Sí, ¿eh? Es verdad. ¡Os escucho desde Google Podcast! ¡A nosotros no nos decís nada! Bueno, pues a ver, para todos, ¿eh? Para Google Podcast también, incluso para aquellos que se meten en la web y dicen, es que mira, qué pereza tener una app, y se pueden escucharlo desde malditosveganos.com también. Un aplauso para todos. Un aplauso. Grandes. Y un saludo para esa única persona que nos escucha desde Google Podcast. Yo no sabía ni que existía. Abrazo. ¡Claro que sí! Bueno, hasta aquí el episodio de hoy, que espero que os haya gustado mucho, que hayáis aprendido mucho, que, no sé, que de verdad, que os sirva, que os riáis, que os divirtáis, porque para eso estamos. Porque si no, ¿qué seríamos nosotros? ¿No? ¿Qué seríamos? ¿Qué seríamos? Hay una cosa que seguiremos siendo, o no, quién sabe, pero vamos a seguir intentando ser, en el próximo programa, unos malditos veganos. Oye, muy grande Celia, aunque es muy chiquitita, ¿eh? Celia, sí, Celia chiquita. Un saludo y también para su hermana, que es fan del podcast. ¿Sí? Muy loco eso, ¿eh? ¡Saludo! Venga. Otro más. A cuidarse. A cuidarse, gente. Adiós.